Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Quiero iniciar el programa recordando una fecha muy importante para el pueblo heroico de Cuba. Un 26 de julio de 1953 se celebra el Día de la Rebeldía Nacional, cuando un grupo de valerosos jóvenes tomó por asalto los caminos de la historia, la dignidad y la independencia nacional. Dirigidos por el comandante en jefe Fidel Castro, el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba por el movimiento M26... fue creado en Cuba durante la dictadura de Batista y que daría la pauta para la lucha de la Sierra Maestra y luego para el triunfo de la Revolución Cubana. ¡Viva Cuba socialista! En la emisión del programa de esta tarde seguiremos con un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos de la gira que se encuentra realizando en nuestro país el grupo de títeres Quinimari, dirigido por el maestro Carlos Tobar, oriundo de Barquisimeto, del estado de Lara, de Venezuela. Él es director del Centro Cultural Comunitario del mismo nombre, un gestor cultural muy importante y que viene poniendo en escena, ya lleva casi un mes en nuestro país, y que viene recorriéndolo y también poniendo en escena obras importantes como y ganadoras de varios premios y reconocimientos a nivel tanto de Venezuela como a nivel internacional, intitulado El exilio, algo más que un bolero, obra de títeres de guantes, humor político para público adulto y la obra también de niños, que justamente este fin de semana estuvo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más adelante ellos nos acompañarán para explicarnos cómo ha sido esta gira en nuestro país, qué funciones van a presentar próximamente. Sé que ellos el día sábado 28 se van a presentar también, forman parte del encuentro internacional Los Pueblos Somos UNASUR. Esto va a realizarse justamente en el Parque UNASUR, en el Parqueadero, justamente bajando por el bulevar hacia la parroquia de San Antonio de Pichincha. Como lo mencioné el día de ayer, este es un evento que lo que tiene como objetivo es la integración, la defensa por la paz y lo que significa justamente la creación de la UNASUR, que se pretende irla desmembrando de a poco al no nombrarse un secretario que ahora le corresponde la Secretaría a la Presidencia pro tempore, está a cargo del Estado Plurinacional de Bolivia, pero no han llegado hasta ahora a reunirse, a llegar a un consenso entre los diplomáticos y quienes son parte de los diferentes países que forman parte de la UNASUR. Pero ese tiene un trasfondo, mis queridos amigos. Esto quieren hacer desvanecer la UNASUR por intereses creados de gobiernos actuales neoliberales y que también le siguen el juego al imperio. No podemos permitir que la UNASUR desaparezca, y es por eso que este evento, el encuentro internacional Los Pueblos Somos UNASUR, es en esa defensa. Pero ¿cómo se va a hacer en esa defensa? Este día sábado 28, a partir de las 9 de la mañana, se van a realizar desde un inicio un ritual ancestral, ¿verdad? Para tener y pedir esas fuerzas a los apus tutelares dentro de nuestra religiosidad andina y que tengamos un correcto pensar y sentir y actuar. Luego se va a abrir una serie de mesas de debate, de construcción, de diálogo en diferentes temas de lo que representa la UNASUR, y luego se va a hacer una declaratoria final. Y también va a haber un gran espectáculo artístico, cultural, donde la música, la danza, las voces de los cantores van a estar presentes con un solo objetivo, por la unidad y por el canto a la paz. Eso es lo que exigimos a nuestros presidentes, eso es lo que exigimos como pueblo y organizaciones, movimientos sociales y los gestores, actores culturales que están siendo parte del comité organizador de este importante encuentro internacional. Van a estar participando también delegaciones de varios países de Sudamérica, Colombia, Perú, Argentina, van a estar presentes. También tengo que decir que se va a realizar una videoconferencia donde van a participar varios exponentes de las diferentes organizaciones sociales a nivel internacional y se dialogará justamente para eso. Pero esto es una parte de una primera agenda para esa conformación de la red continental en defensa por UNASUR. No tiene ningún sentido, como se está especulando, de tomarse un espacio físico. No es el sentido ese, no es el objetivo, sino más bien exigir que se respete la unidad y la integración de nuestros pueblos, que se respete las soberanías, las libertades y las independencias como pueblos soberanos que somos. Entonces, así que, queridos amigos, cordialmente invitados este sábado 28 de julio a partir de las 9 de la mañana en el parqueadero del Parque UNASUR, bajando por el bulevar dirigiéndose a la parroquia de San Antonio de Pichincha. También van a estar presentes los pobladores del territorio con su música, con los yumbos, y juntarnos justamente para defender la integración y la paz. Eso es lo que representa a UNASUR, porque todos los pueblos, queridos amigos, somos UNASUR. Bueno, vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos imaginariamente a la provincia verde de Esmeraldas, tierra de manglares, de cultura, playas, de gente maravillosa, de diversidad cultural. Pero también hoy, este día, se celebra el Día de la Defensa de los Manglares, tan atentados que han sido en todas las costas de Latinoamérica, pero también en nuestro país, pero se ha hecho varias recuperaciones. Lo que se genera en la vida del entorno de los manglares es maravilloso. Esas mujeres concheras, los cangrejeros, que tienen una larga faena para que nos degustemos en las grandes ciudades, ¿verdad?, en los poblados, de ese rico ceviches, de los diferentes platos maravillosos que son parte, que corresponden al patrimonio inmaterial de nuestros pueblos, como es la gastronomía. Pero la importancia que tiene la defensa y la preservación de los manglares para el hábitat de flora, fauna y megadiversidad es sin duda importantísimo. Así que hoy es el Día de los Manglares, a defender, a conocer lo que representan los manglares. Los manglares representan la vida de su entorno, de sus pobladores. Así que siempre respetar nuestro medio ambiente, no perder la relación hombre-naturaleza, queridos amigos y amigas.

también son conocidos los chigualos, arrullos y alabaos, ejecutados por grupos de músicos muy diestros y alegres. La música de marimba, con toda su historia y tradición, ha sido declarado como Patrimonio Intangible Cultural del Ecuador. Así esta maravillosa provincia de Esmeraldas, donde guarde y aprovechar que estamos de vacaciones con los guambras y la familia para seguir disfrutando. Son muy visitadas las costas y las playas de Esmeraldas, pero también Esmeraldas tiene maravillosas reservas, que es por el lado ya del sur de Esmeraldas y que conecta también hacia el norte de nuestra provincia de Pichincha. Usted pasa por Imbabura y se va vía San Lorenzo, tiene una vía espectacular y tiene también ahí los famosos manglares de Majagual, que tienen una altura de 60 metros, que son los considerados uno de los más altos dentro de Sudamérica, porque el manglar es un ecosistema marino costero importante para el Ecuador y el planeta. Es un espacio irreemplazable y único que alberga una increíble biodiversidad de animales, plantas, moluscos, aves, considerándolo como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo. Justamente cada 26 de julio de cada año es el Día Internacional de la Defensa del Manglar. Tengo que reconocer que el Ministerio de Ambiente del Ecuador está haciendo una muy buena labor, porque hay que reconocer las cosas a lo largo de todo el perfil costero, en donde se ha entregado acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar a los usuarios ancestrales. Es la recuperación de espacios en áreas donde se asentaron camaroneras para la reforestación del manglar, creación de áreas protegidas, marinas, costeras y jornadas de limpieza, reforestación, educación ambiental. Es súper importante, se dice que dentro de este levantamiento integrado de recursos naturales por sensores remotos, en el año de 1969 había en el Ecuador 202 hectáreas de manglar. En el año 2006 se registraron 148.230 hectáreas. Existió una diferencia de 128.029 de manglar que fueron taladas. Por ejemplo, para la creación de camaroneras y el uso de madera para la construcción de viviendas. Tenemos que mencionar que la provincia verde de Esmeralda ha sido una de las más desforestadas y los manglares han sufrido realmente estas consecuencias. Ahora hay leyes que amparan, no pueden talar la gente los árboles, hay condenas muy duras gracias a la constitución de nuestro país. También actualmente la tala de manglares está pensada por la ley, como les decía. También tengo que decirle que les da a los comuneros, a la gente que vive de los manglares, les da vida, su sustento de vida diaria. Como les decía, los que recogen los cangrejeros, las concheras, realmente es un trabajo bien arduo, bien duro, donde tienen que madrugar para tener y saber la recolección específica. No hay cómo recoger las conchas de tamaño pequeño porque no permite la reproducción, pero el manglar es el que le da la producción y la reproducción para que estas conchitas puedan reproducirse y podamos tener el alimento y degustar de las mismas, los mismos que los cangrejos, las diferentes variedades de cangrejos. Entonces es toda una cadena productiva que al no haber manglares se rompe esta cadena que les mencionaba. Pero justamente tenemos que decir que se está haciendo una buena labor a partir del Ministerio de Ambiente del Ecuador, y pues bueno, hay que reconocerlo eso, y pues bueno, a defender nuestros manglares, nuestro hábitat, y a disfrutar de ellos. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical, y justamente nos vamos con Don Nasa, este maravilloso decimero, y que falleció el año pasado, pero que siempre su patrimonio y su memoria quedará permanente en la memoria de ese pueblo afro, de ese pueblo que mantiene vivas sus tradiciones y su memoria, y es también ese proceso de resistencia cultural, queridos amigos. Bueno, antes de irnos al corte, ya está con nosotros el maestro Carlos Tovar, que justamente vamos a saludarlo por el momento. Qué gusto, mi querido maestro, bienvenido nuevamente.

cultural maravilloso, con una larga trayectoria y que ha hecho, ha sembrado en su patria grande esta semillita de lo que representa el teatro, pero también la creación de los títeres, ¿no? Porque es la elaboración de los muñequitos, de los personajes, ¿verdad? Y también cómo uno se puede representar y darles vida a esos personajes, ¿verdad? Para poder expresar y llegar tanto al público infantil como al público adulto. Qué gusto contar de nuevo, mi querido maestro Carlos Tobar, acá en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Me decía que ha estado muy bien en su estancia. La semana pasada estuvieron sábado y domingo en presentaciones acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Han estado recorriendo barrios, otros lugares. Y bueno, qué receptividad han tenido con sus obras, con su mensaje que traen a través de esa puesta en escena de las obras, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido una receptividad muy linda de parte del pueblo ecuatoriano, y yo creo que eso es una característica fundamental de América Latina. El tema cultural tiene una importancia vital en la existencia de los seres, porque es ese llamado de corazón a corazón, donde no intermedia la razón, es lo que expresa el artista, que generalmente es recogido del pueblo, que es una interpretación de la realidad, y esos lenguajes son los que hoy en día tienen que prevalecer en este momento. Hoy en día la humanidad tiene grandes retos, y uno de los grandes retos es humanizar las ciudades, humanizar la existencia, porque cuando se pierde el carácter humano, se pierde todo. Nos convertimos en una jungla implacable, todos contra todos, y lo único que puede articular, generar esos sentimientos de solidaridad, de hermandad, de articulación del hombre con la naturaleza, con la familia, con el entorno social, es a través de esos lenguajes que generalmente son relegados. Pero el arte tiene una función fundamental en la comprensión y en la estructuración del ser interior. Por eso la espiritualidad de la cultura es, como decía Fidel decía que la cultura era la espada y el escudo de la revolución. Es decir, es en ella donde se dan los grandes combates. Hoy estamos frente a una situación mundial que nos permite pensar de que los grandes acontecimientos y las grandes luchas se están librando en el plano simbólico. Cuando a un pueblo lo quiebran simbólicamente, cuando le rompen su memoria, cuando le acaban su lenguaje, cuando le rompen la capacidad para ser sensible frente al entorno, frente a la naturaleza, frente al mundo, ese es un pueblo que indudablemente va a estar dominado, va a estar pisoteado, va a perder la dignidad y va a perder la capacidad de la existencia. Y eso es lo que no ha perdido, esa capacidad de existencia, a pesar de la crisis, el terrorismo económico, los bloqueos, el pueblo venezolano, que como digo yo, siempre se distorsiona lo que realmente pasa. Hay una crisis, obviamente, pero también es provocada, también puede ser por errores, pero de alguna manera u otra el pueblo venezolano está ahí, y eso es una, y también ha sido esa espada y ese escudo que fomentó el comandante eterno Hugo Chávez, ¿no?, para que se pueda todavía sostener a pesar de la infamia y de los bloqueos y de la injerencia internacional de los grupos de la derecha y los aliados de Norteamérica. Sigue al pie del cañón el pueblo venezolano, y la espada ha sido justamente el arte, la cultura. Sí, efectivamente, mira, la situación venezolana no se puede ver en blanco y negro. Exacto. Hay una cantidad de matices que una persona racional que quiera pensar seriamente en querer tener una interpretación adecuada de lo que está pasando en América Latina, que nos corresponde y nos perturba a todos o nos beneficia a todos. Una situación de inestabilidad en el continente pudiera generar grandes conflictos, porque América Latina está llena de contradicciones. ¿Qué vamos a hacer con las hordas de pobres de Brasil? ¿Qué vamos a hacer con el campesinado venezolano? ¿Qué vamos a hacer con los pobres de este continente? De Colombia, De Colombia, ¿no? Los vamos a borrar. Entonces yo creo que este es el momento en que no podemos responder dócilmente a las campañas mediáticas que te deforman la realidad de los pueblos en función de intereses concretos. Vale la pena señalar de que Venezuela, bajo su suelo, tiene las más grandes reservas energéticas del mundo. Y eso es lo que está en discusión en Venezuela, no es otra cosa. Desde el año 99, cuando llega el presidente Chávez al poder, lo primero que hace es convocar a una constituyente para que todo el pueblo, para que los estudiantes, los maestros, los obreros, los ingenieros, toda la diversidad de oficios pudieran participar. Y cuando empieza a generarse el golpe, se empieza a generar con tres leyes: la ley de hidrocarburos, la ley de tierra, fundamentalmente la ley de pesca. Esas cosas generaron un conflicto de grandes dimensiones, y ese pueblo tiene 18 años recibiendo injerencias, golpes de Estado, sabotajes petroleros, guarimbas, insurrecciones en la calle, actos de terrorismo. Es decir, el gobierno bolivariano ha gobernado con un palo en la rueda. Pero ¿cuál es la esencia de todo esto desde el punto de vista de lo que es la fuerza espiritual de ese pueblo? Que Chávez despertó algo muy importante. Despertó la conciencia de Bolívar en el pueblo venezolano. Que recién estuvimos conmemorando un natalicio más de este maravilloso ser, del libertador, de los libertadores, digo yo, ¿no? El Simón Bolívar, ¿no? Que reivindicó para dejar de ser ese de deshacernos del yugo español, ¿no? Y está sembrada esa raíz, claro. Ha seguido manteniéndose a través de estos líderes y lideresas como Hugo Chávez, ¿no? Y es un proyecto inconcluso, es un proyecto de la construcción de la unidad latinoamericana, y una segunda independencia de la patria grande, de que los pueblos de América Latina tienen que levantar con dignidad la frente ahorita en este momento para defender lo que le corresponde defender, porque si no vamos a ser presa fácil de la voracidad de ese primer mundo que anda desesperado, que no hayan cómo mantener el nivel de vida y que solamente con nuestros recursos, con nuestra mano de obra, es que están tratando de garantizar la salvación de su modelo de vida. Entonces, a cuesta de nuestros recursos, de nuestro trabajo, de la dignidad de nuestra gente. Por eso la importancia de lo que representa UNASUR. Yo comentaba al inicio, mi querido maestro Carlos Tobar, que ustedes van a estar presentes justo en este encuentro internacional. Los pueblos somos UNASUR. Con sus obras, manifestándose y apoyando a esa defensa, no de un edificio como cuatro paredes, de la parte simbólica, sino que va mucho más allá. ¿Qué representa UNASUR y debe representar en estos momentos UNASUR? Bueno, para mí la UNASUR es la hermandad de los pueblos, una hermandad que tenemos una historia común, que tenemos un idioma común, que tenemos unos dolores comunes. Entonces, ¿de qué se trata ahorita en este momento? De que los artistas, el sector cultural, tiene que hacer una lectura adecuada de lo que está sucediendo en el mundo. Y en ese sentido, tiene una gran importancia. Para nosotros los titiriteros, que somos tan ambulantes, que andamos saltando de ciudad en ciudad, presentando nuestro trabajo dirigido a los niños. Dirigido a los niños porque sentimos fundamentalmente que esa nueva generación tiene que levantarse con la dignidad de ser escuchado, de ser oído, de ser considerado. Y eso es parte de la magia del teatro de títeres. Qué maravillosos son los títeres, ¿no? Porque eso te da a llevar a esa imaginación, pero también a esa realidad, y llegar, como tú decías, mi querido maestro Carlos Tobar, a esa esencia de lo que representa nuestra historia, nuestro presente y también nuestro futuro. Sí, indudablemente, el arte es un arte muy complejo donde intervienen todas las disciplinas artísticas, donde tiene una particularidad el títere. El títere es el único representante del hombre en la escena. Es maravilloso. Había un gran teórico del teatro de títeres que decía que el títere no es una evolución de los juguetes, es una descendencia de los dioses. Qué maravilla. Así es, ¿no? Claro, porque se trata del mundo simbólico. Es decir, ¿cómo podemos nosotros construir a partir de lo que somos, de lo que hacemos en lo cotidiano, imágenes que nos permitan a nosotros discutir la esencia de la existencia humana? El títere tiene la particularidad de enrostrarle al ser humano sus miserias y destacar sus virtudes. Entonces, el ser humano lo está viendo a distancia, está viendo un ser que se parece a él, que es capaz de representar toda la tragedia de la humanidad y que puede plantear soluciones concretas. Bueno, de esta manera nosotros sentimos de que el teatro de títeres y los artistas en general tienen que hacer causa común en este momento con los pueblos. Creo que el tema de UNASUR no es un problema nada más de gobiernos. Así es. No es un problema de edificios. El tema de UNASUR es un problema de la memoria histórica de nuestros pueblos, de cómo la vamos a articular, de cómo vamos a pensar nuestro futuro, de qué, cuáles son los acuerdos tácitos que debemos tener nosotros como pueblo para que este sea un continente donde reine la paz, la armonía, la justicia social, donde podamos nosotros sentir de que estamos en ese paraíso privilegiado que tenemos como continente, que debemos cuidarlo, que debemos cuidar sus bosques, que debemos cuidar sus niños, que debemos cuidar sus aves. Yo creo que el tema para América Latina va más allá de las tendencias ideológicas. Así es. Se trata... Y esa es la capacidad que tuvo quienes desde 2004 comenzaron en la Cumbre de las Américas a reunirse, de Chávez, de Lula, de quienes, de los que estuvieron dispuestos, tuvieron esa capacidad que a pesar de las diferentes ideologías o posturas dentro de la diversidad pudieron llegar a un acuerdo común. Esa necesidad que hablas tú, querido Carlos, ¿no? De juntarnos, de defender y ser una América unida, real, ¿no? Y mira lo curioso. ¿Para qué se reunió esa gente? ¿Esos líderes para qué se reunieron? Para impulsar proyectos de redención de nuestro pueblo. Por ejemplo, en Venezuela se han hecho 2.300.000 viviendas para los sectores más vulnerables. Se han abierto universidades. Es decir, se ha tratado de atender una deuda social de 500 años con nuestros pueblos indígenas, con nuestros campesinos, con nuestros estudiantes, con las posibilidades que tiene nuestro pueblo de desarrollarse. Yo creo que en Venezuela, si bien es cierto, se han cometido muchos errores, porque es indudable, es cuestión de humanos, estamos parados frente a lo que es el derrumbe del modelo rentista venezolano. Se quebró en ese momento. Yumac, en el año 2016, a Venezuela no le entró, en el mes de mayo, un dólar. Qué terrible, ¿no? Cuando se cayeron los precios del petróleo, y hoy estamos arrastrando problemas muy serios a ese nivel. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno porque lleguen medicinas, que son bloqueadas en el ámbito internacional, porque llegue comida a nuestro pueblo, porque hay una cosa cierta, todo el siglo XX, que fue un siglo de riquezas para Venezuela, allí no se desarrolló ni la industria, ni el agro, sino que hicieron, claro, vivieron de las rentas petroleras, una oligarquía que se tragó la renta petrolera. Exacto, no es que ahora, eso viene arrastrándose desde hace mucho tiempo atrás, que depredaron la renta petrolera y que no fueron capaces de desarrollar un país que tenía todas las condiciones geográficas, ambientales y desde el punto de vista de la riqueza. Entonces hoy está planteado, se derrumba el modelo económico, petrolero, rentista, y hay un pueblo que está dispuesto a empezar a crear, a producir, a transformar. Yo creo que se está dando un proceso de organización en Venezuela de mucha dimensión, y es muy conveniente para la gente que simplemente ha oído una versión que ha sido elaborada en los grandes centros mediáticos del mundo, que se adentren un poco a ver qué está pasando en Venezuela, porque lo que le pase a Venezuela le va a doler a todo el continente. Así es. La paz de Venezuela es la paz de la región. Si nosotros perdemos en América Latina las voces con capacidad para reclamar, América Latina la funden, porque el primer mundo solamente lo que quiere son recursos para resolver su modelo de vida. Y desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, que ahí hay un ensayo. Yo creo que la solución en Venezuela es un problema democrático. Se han hecho 22 elecciones, Yuma. Así es, más democrático que eso. Yo he participado. Tenemos un sistema electoral muy eficiente, que con toda la descalificación que se ha hecho, no han podido demostrar en ninguno de los momentos electorales de Venezuela las supuestas irregularidades que puedan haber, como para acusar a un régimen de dictador cuando ha sido consultado el pueblo venezolano de manera sistemática y permanente durante todos estos 18 años. Yo creo que, bueno, que hoy Venezuela necesita una oportunidad de comprensión fundamentalmente. Ya. Así es, mi querido maestro Carlos Tobar, este gran artista titiritero que está en nuestro país y que va a estar presente este sábado justamente en el encuentro internacional Los Pueblos Somos UNASUR. Pero también vas a estar en otros lugares y justamente también el viernes vas a estar, ¿en qué lugar, mi querido Carlos? También ahí con su compañera de vida, otra maravillosa mujer venezolana, ecuatoriana, esta mujer de la patria grande como es la Macarena Valenzuela. Justamente van a estar en la Marele, es en Avenida Coruña, entre Mallorca y Salazar, el edificio Misú, justamente por la Plaza Artigas. Sí, ahí vamos a estar apoyando un trabajo hermosísimo que viene desarrollando estos jóvenes que están encargados de la Marele, donde juntan niños para mostrarle las diversas tendencias en el arte circense, con el teatro de títeres, con el teatro, con la literatura, porque yo creo que hay esa gran necesidad de que nuestros niños en todas las ciudades tengan espacios adecuados para ellos, donde ellos puedan actuar con toda la libertad, que puedan construir pensamiento a partir de los estímulos que el arte puede ofrecerle al niño. Entonces sí, vamos a estar en diferentes espacios compartiendo. ¿Y el viernes a qué hora se presentan? Es a las 6 de la tarde y el día domingo es a las 11 de la mañana. Y justamente la obra que presentas para niños, ¿cómo se intitula y de qué se trata? Sí, es una pieza que se llama Un peligro en la vía. Y se trata de las ciudades. Cómo empezar a repensar las ciudades. Cómo defender los espacios públicos. La necesidad que tienen las ciudades de que se humanice el espacio público. Y es la historia de un ser perverso que se dedica a romper las calles, a agredir a las personas que pasan. Y es una obra que tiene como fundamento principal estimular con ese micromundo poético para que afloren sentimientos que son sorprendentes en nuestros niños. ¡Qué maravilloso! Tienen una sensatez. Niña. Así es, nos enseñan tanto, ¿no? Nos enseñan tanto. Cada vez que nosotros presentamos esa obra recibimos contundentes lecciones de los niños que son capaces de verlo desde la ternura, desde lo más puro. Esto, esa sinceridad, la problemática, esa, ¿no?, sinceridad profunda. Y nos parece importante que un niño pueda pararse frente a un teatro y pueda a cualquier edad fijar posturas morales frente a lo que pasa en la realidad. Y eso es lo que provoca también tu obra y esos personajes, esos muñequitos, esos títeres, ¿no? Que de alguna manera eso sacan esa esencia maravillosa que solo los niños pueden emanar y que deberíamos aprender de ellos, ¿no? Por supuesto, el muñeco en el teatro de títeres tiene una importancia muy grande porque es un ser diminuto. Allí está simbolizado las hadas, los duendes, los gnomos, toda la fantasía del ser humano está ubicada ahí en ese personaje, y son personajes eternos. Por ejemplo, a veces uno se pregunta si realmente el hombre manipula al títere, y si lo vemos en el contexto histórico, es el títere que manipula al ser humano. Pons, Polichinela, han manipulado miles de actores a lo largo del tiempo, porque son personajes simbólicos que calzan de una manera muy muy fuerte en la existencia humana, porque cuando tú ves la miseria en un muñequito pequeñito, ¿qué es lo que produce risa? De que tú sabes que esa miseria de la que está hablando ese personaje, algo de eso hay dentro de nosotros. Así es, ¿no? Y que tenemos que doblegarlo, y que tenemos que disciplinarlo, y que tenemos que humanizarnos para poder pasar por encima de la bestia. Entonces, desde ese punto de vista, el títere tiene esa fuerza, tiene esa posibilidad de ubicarte en un mundo de comprensión, te permite hacer lecturas al niño, le permite hacer una lectura de esa realidad dramática que se le está presentando. Y por eso se paran, de enseñanza, ¿no? Y se paran con tanto énfasis a oponerse, a fijar posturas, cuando nadie se lo está pidiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño construye un pensamiento de eso? ¿Qué semilla queda allí sembrado en el alma de ese ser humano que a tan temprana edad sea capaz de tener pronunciamiento por lo más noble de la existencia humana, por los mejores sentimientos. Eso es imborrable. Así es, esos qué son, maravilloso. Son aprendizajes significativos, profundos, y que parten de una manera constructivista de su universo cultural. Un padre tiene que llevar a sus niños, ponerlos frente a un teatro de títeres, porque ahí va a diagnosticar indudablemente qué está haciendo la familia con respecto a ese niño. Así es, ¿no? Increíble, oye, mi querido maestro Carlos Tovar. Yo creo que el trabajo que has hecho durante toda esta trayectoria de vida es eso, sembrar esa semillita de esperanza, pero también esa semillita de conciencia y el reflejo de cómo también están y las posturas que pueden tener nuestros niños. A nuestros niños hay que cuidarlos, hay que enseñarles. Si bien es cierto, ya nacen con el chip de la tecnología, como digo, pero también llevarles a estos espacios para que se reencuentren con su esencia. Y eso a veces les castramos, como digo yo, poniéndolos como objetivo y decimos, bueno, que se entretengan con los videojuegos o la televisión, pero lo que le estamos es castrando su plenitud, su esencia como niños. Yo creo que estas obras que ponen en escenas, como en el caso del grupo Kinimarí de títeres, yo creo que es la oportunidad para que los niños, los guambras, puedan ir y puedan conocer cosas mucho más maravillosas sin perder esa esencia como seres humanos. Vamos a irnos al corte musical, tenemos tiempo, mi querido Pancho, y nos vamos con esta canción del Carlos Puebla, que es del 26 de julio. Viva esta Cuba socialista, ese ejemplo de dignidad que por más de 60 años tiene un bloqueo infame, miserable, impuesto por el gobierno norteamericano, pero sigue así, en pie de lucha, pero sobre todo con mucha dignidad, mis queridos amigos. Vamos a escuchar a Carlos Puebla. Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo, le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato, que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber. Y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer. Y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Bueno, estamos aquí, gustosa, siempre uno aprende tanto con estos personajes y estos seres que que van caminando, ¿no?, ayudando a la construcción de nuestros pueblos. Yo realmente digo, cada día miércoles y jueves que hago el programa, renazco de nuevo, porque es nutrirnos con los seres que vienen al programa y poder eso, emanar a través de la maravillosa magia de la radio, nuestro sentir como pueblos latinoamericanos. Ese es nuestro objetivo de quienes hacemos de una u otra forma comunicación, es nutrirnos, pero también es transmitir y aprender, y que no podemos perder nunca la esperanza, esa esperanza de vida y de dignidad, es lo único que nos tenemos que defender como parte de la vida y la esencia de los seres humanos, ¿no? La cultura es diversa y esa diversidad nos hace maravillosos en este mundo. En este mundo sí complejo, pero todavía con esperanza, pero también hay que tener mucha coherencia, coherencia de vida. Y la coherencia de vida es también el teatro, los títeres y las obras que ponen en escena este maravilloso maestro como es el Carlos Tobar del grupo Kinimari, que van a estar presentes este viernes, como les decía, y también el domingo en la Marele, cerca de la Plaza Artigas. Pero algún teléfono, mi querido maestro, que puedan de ustedes para que podamos comunicarnos las personas, o también si la gente quiere que se vaya a presentar en algún espacio, pues ellos están dispuestos a hacerlo, mi querido Carlos Tobar, ¿verdad? Y también, bueno, si quieren ir el sábado a ver, porque también vas a poner dos en escena, tus dos obras, la de los Guambras de los niños, y también es esta obra para adultos, El exilio y algo más que un bolero, ¿no? Entonces yo creo que es la oportunidad para poder realizarlo. Pues danos el número de contacto, mi querido. Sí, es 099-86-89-412. 099-86-89-412. Así es. Y pues bueno, y que sigan adelante. ¿Y hasta cuándo se quedan en el Ecuador, mi querido maestro Carlos Tobar? Sí, vamos a estar aproximadamente hasta el 25 de agosto. Estamos ya terminando con el programa, casi el tiempo vuela, pero siempre es un placer maravilloso entrevistarte, y gracias por toda esta coherencia, por seguir adelante en este maravilloso camino del teatro, de los títeres, y que no podamos, sin perder esa magia que representan los títeres realmente, ¿no? Un placer haber participado en tu programa, realmente. No, pues bueno, y seguiremos, y si ustedes me mandan la agenda, seguiremos pues promocionando el evento, ¿no? Bueno, nos vamos, y siempre, y viva la patria grande, y a defender la UNASUR de lo que representa, la paz, la integración de nuestros pueblos. Nada de violencia, no nos interesa. Este sábado vamos a construir con las organizaciones, con los actores y gestores culturales, y hacer este gran movimiento continental, porque lo que atrás y lo que quieren ir es por todo, queridos amigos, ¿no? Vienen por nuestros recursos. Ese es también el interés de ir desvaneciendo a la UNASUR. Y también tiene que ir cercando más, queridos amigos, a esa Venezuela grande y libre, a esa Venezuela que se ha fajado los pantalones para seguir adelante a pesar de toda esa crisis, ¿no? Y pues bueno, esa es la visión, y no hay que cegarse, no hay que solamente escuchar lo que los medios tradicionales quieren que creamos, queridos amigos. Por suerte existen estos espacios como esta radio maravillosa que es de la Casa de la Cultura y su programa Trazos de Nuestra Identidad, también para hablar de la verdad de nuestra América y defender nuestros procesos con coherencia y dignidad. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo encuentro de Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias por todas esas conexiones. Gracias, mi querido Pancho Viracocha, y siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Callacama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.